aire azul turbio y fatigado por los años, y pareció no verme mientras pasaba a poca distancia de él, sino que buscaba algo más allá y muy lejano. Lo tomé por uno de los de la casa, quizás el dueño, y fue la primera vez que vi a alguien allí. Me impresionó tan fuertemente el anciano que no podía borrar su imagen de mi mente. Hablé con las personas que conocía en la ciudad y pronto encontré una que pudo satisfacer mi curiosidad. El anciano que había visto me dijo que era el almirante Brown, un irlandés que muchos años antes había servido a Juan Manuel de Rosas. Cuando se retiró el anciano, almirante Brown, de sus tareas, edificó esa casa, el cual, según me dijeron, tenía por él, Rosas, un gran afecto, por lo cual piensan que fue regalada. Y entonces hizo enterrar los dos cañones que había tomado de uno de los barcos apresados frente a la verja de entrada. Lo que ustedes acaban de escuchar es el cuento Las dos casas blancas, un recuerdo, del libro Un vendedor de bagatelas, de Guillermo Enrique Hudson, publicado en 1921. ¿Viste lo que dice? Que era una jornada de dos días. ¿Y de dónde venía Hudson? Venía de Florencio Varela, en las orillas de Florencio Varela. Hudson vivía en una estanzuela que se llamaba Los 25 Embúes. Aclaremos que antiguamente eso era zona de frontera. Claro. Y las estancias que estaban en zona de frontera estaban en zonas de peligro por los malones. Por lo tanto, no eran lo que nosotros creemos que son las estancias hoy día, lujosas, imponentes. Esas fueron las estancias de la generación del 80. Las estancias anteriores eran muy pequeñas, eran pobres, eran pequeños rancheríos casi en la zona de frontera. Estas estaban en aquel entonces era partido de Quilmes, hoy Florencio Varela, y estaba a dos días de caballo de Buenos Aires. Qué bárbaro. Hoy día son 40 kilómetros del centro de Buenos Aires. Escuchando justamente la casa de los cañones, que era del almirante Brown. El almirante Brown tenía una casa que no era la Casa Amarilla, era la antigua casa donde él vivía, y tenía dos cañones como marco de referencia de su seto. En lugar de tener un seto vivo, tenía dos cañones. Después la casa de almirante Brown fue demolida y fue construida nueva en la década del 70, que es lo que ahora llamamos la famosa Casa Amarilla, que es una biblioteca del Instituto de Almirante Brown, de la Armada, pertenece. Y volvamos al Parque Hudson. Queremos contarle un poco esto porque en el libro de Hudson, de Un vendedor de bagatelas, se hace referencia al almirante Brown, y esto que acaba de contar Celia Carnovale, es interesante ver cómo lo vio nuestro querido Guillermo Enrique Hudson en la época que él llegó a conocer al almirante Brown. Tenemos la Semana de la Miel. Se viene ahora ya la Semana de la Miel, que está hasta el 20 de mayo. Celebraremos la Semana de la Miel, que es un producto natural y dulce, producido por la abeja, a partir del néctar de las flores. Es considerado un alimento protector por sus propiedades antisépticas y antimicrobianas, y por ser rico también en antioxidantes. Consumida en forma moderada, la miel puede ser parte de una alimentación saludable. El domingo 20, o sea el próximo domingo, los esperamos para el cierre esta semana, que es la semana en Florencio Varela, el cierre de la semana en el Museo Hudson, de 10 a 18 horas. Esperemos que el tiempo lo permite, hasta el momento no está suspendido, así que se mantiene la fecha de la fiesta de la miel, de la Semana de la Miel, la primera fiesta de la miel patrocinada por la Municipalidad de Florencio Varela en el Parque Hudson. Hudson en el aire. ¿Y qué es lo que se nos viene? Se viene la fiesta más dulce. El domingo 20 de mayo, primera fiesta de la miel. Vayan agendando, 20 de mayo, primera fiesta de la miel. Y la primera fiesta de la miel de los productores de la miel barerense. Vayan agendando entonces, pero tenemos un adelanto. Le vamos a contar cómo es el adelanto que tenemos para esta primera jornada, esta primera fiesta de la miel. Bueno, estamos escuchando la voz de la presidenta de la asociación de esta primera organización que se va a hacer. Lo de dijo que era una miel de pradera, porque obviamente todo depende del néctar según las flores. Y el néctar de las flores de pradera son muy especial. Por supuesto que estamos acostumbrados a la miel tal vez de San Pedro, que es miel de azares. Está la de los eucaliptos. Y de la pradera es un sabor exquisito. Son esas flores azules, esas blancas que crecen al borde del camino salvaje. Y es una miel totalmente distinta al sabor y que... Bueno, estamos escuchando la relación que tuvimos con la señora Fernández de la Asociación de Apícola y la encontramos en la fiesta de que fue el carnaval que tuvimos en el Parque Hudson, el Carnaval del Norte. Allí la conocimos y ya nos estaba levantando cómo iba a ser la primera fiesta de la miel varelense. También vamos a tener venta y muestra de productos de colmena locales, talleres informativos, paseos de artesanos, números artísticos y oferta gastronómica. Así que los esperamos el próximo domingo, que en principio no va a llover, así que si no llueve se va a realizar, con lluvia se suspende, sin lluvia no, hasta el día de ahora parece que se mantiene la primera fiesta de la miel varelense. Bueno, esto es de la fiesta de la miel que nos estamos preparando y también es cierto que ya terminó la fiesta del libro, la Feria Internacional del Libro, la 44ª Feria Internacional del Libro, que ha tenido muchos comentarios. Se han estrenado dos libros nuestros. Uno es el de la Pampa Perdida, Las Aves de la Pampa Perdida, de Tito Anaroski, editado por Buenos Aires Books en combinación también

Y bueno, lo que estábamos escuchando era justamente las cartas. Las cartas del viaje en el Ebro, Hudson se fue el primero de abril del año 1874. La primera carta, son cinco largas cartas que le dedica a su hermano Albert Marion Hudson, que fue el menor. Escribió la primera el 14 de abril del año 1874 y llegó el 3 de mayo. Sin embargo, la última carta se le escribió el 8 de mayo, ya estando en Inglaterra. Él llegó a Southampton, hizo dos escalas, una en Río de Janeiro y otra en la isla San Vicente. Bueno, tenemos a alguien en el aire. ¿Hola? ¿No tenemos a nadie en el aire? No. 8. Bueno, seguimos acá en Hudson en el aire. Estamos transmitiendo desde www.arinfo.com.ar y este es el programa del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. Estamos hablando de las cartas del diario Ebro, que escribió Hudson en el barco, en el Ebro, cuando va a Inglaterra y no vuelve más. Y allá se queda, se fue a los 32 años, poco antes de cumplir los 33, y se queda en Inglaterra hasta su fin de su vida, en el año 1922. Es así donde todo lo que él compone, todo lo que él escribe, todos sus libros fueron escritos en inglés, en Inglaterra, que era la tierra de sus abuelos, porque sus padres eran norteamericanos, y allí se queda. Así que esto es muy interesante. Bueno, le podemos contar un poco cómo fueron las primeras expresiones que escribió Hudson en el barco, que a las que se le envió a su hermano. Hudson era un muy buen corresponsal y le escribía con mucho interés todos los detalles que encontraban. Hay algunos datos que cuentan sobre lo que fue, por ejemplo, cuando encuentra el Río de Janeiro, cuando deja abajo Río de Janeiro. Bueno, tenemos a alguien en el aire, tenemos a Eduardo. Hola, Eduardo. Hola, Tirio, ¿cómo andás? Eduardo, bienvenido acá al aire de Hudson. Bienvenido, vos sabés que tenemos una nueva operadora acá en Hudson, Karen. Bienvenida, Hudson. Karen, nuestra querida nueva operadora acá en Arinfo. Y vos pudiste comunicarte. ¿Desde dónde? Desde Sao Paulo, de Brasil. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué nos podés contar, Eduardo? Mira, el otro día colgaron, hay un grupo de la Universidad de San Pablo que hace investigación sobre agricultura urbana. Sí. Y ellos hicieron un manual de buenas prácticas para agricultura urbana. Correcto. Y eso está colgado en internet, está en portugués, ¿no? Pero bueno, tiene algunos consejos que bueno, a veces pueden parecer obvios, ¿no? Por ejemplo, que si vos vivís cerca de una avenida o vas a plantar cerca de una avenida donde hay mucho movimiento, plantá cosas que sean que no sean rastreras, tipo una lechuga, viste, cosas que no están muy ligadas al piso porque se van a chupar todo el smog de los autos. Ah, claro. Y aconsejan que bueno, plantes cosas que crezcan para arriba o hacer una cerca viva, viste, con árboles, con algo, viste. Y bueno, y hay otra serie de consejos, viste, referentes al tema de agricultura urbana. Ajá, muy bien. Esto es en el centro de, no, supongo que no debe ser en el centro, debe ser en los alrededores de Sao Paulo. No, vos sabés que la huerta orgánica hay una huerta que es del Hospital de Clínicas, y esta gente hace toda una investigación en huertas, en agricultura urbana. Sí. Y ellos, el lugar es raro, porque es un hospital tipo, ¿viste los hospitales franceses? Sí. Que son grandes pabellones, no como el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, que son tipo americano, esos brutas edificios. Sí. No, que son hospitales tipo los hospitales, a mí me hace recordar mucho el Hospital Francés de Buenos Aires, viste, que son pabellones. Sí. Entonces, en el medio de uno de esos pabellones, que había luz, había bastante luz, hicieron una huerta. Ah, mira qué interesante. Bueno. Sí, pero la huerta la hicieron, viste, en cajas. Sí. Lo han hecho en cajas de tergopor, después las hicieron en cajas de madera y después ellos descubrieron que había que ponerle un pallet abajo, viste como los pallets de los... Ah, sí. ¿Y para qué el pallet? ¿Para que drene el agua? no solo para que drene el agua, sino para que no caliente mucho, porque vieron que las plantas se estaban muriendo. No entendía bien por qué, era por el calor que venía de la losa, ¿viste? Porque estaban encima de una losa. Claro. Contanos un poco cuál es la diferencia o la similitud entre el clima de Sao Paulo y el clima de Buenos Aires, por ejemplo. El clima de San Pablo es muy seco, viste, a veces incluso, viste, en comparación con Buenos Aires. Eso tiene su parte buena y su parte mala. La parte mala es que a veces igual que Buenos Aires, te cuesta respirar, viste, o sea, el aire es muy muy seco. A veces dicen, la humedad en el aire es tanto, viste, para que te hidrates también, porque por ahí no te das cuenta que estás tan deshidratado, porque no es que estás todo transpirado como en Buenos Aires. Claro, es seco, es todo lo contrario. Bueno, pero hay que humedecerte los ojos, viste, y bueno, acordarte de tomar agua, viste. Claro, y a su vez debe estar a una altura mayor que la que está en Buenos Aires, que está prácticamente casi al borde del río. No sé cuántos metros, no es muy alto. No es muy alto, pero es un poquito más alto. Creo que sean 500 metros, una cosa así, viste, no es muy muy alto. Lo que sí tiene es que es una ciudad con muchos desniveles, entonces a veces también, si vos estás andando la ciudad, caminando o en bicicleta, lo sentís porque tenés una subida, viste. Ah, claro. Y en auto también, viste, o sea, en auto por ahí en Buenos Aires es más fácil, que vos no tenés que preocuparte, que tenés que poner la primera y acelerar cuando estás en una subida, viste. Claro, bueno, es una complicación más, pero bueno, tiene sus encantos. Pero debe tener la ventaja que al ser un clima más seco, debe tener menor grado de contaminación, porque la contaminación con un clima húmedo se mantiene más. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, llovió durante 20 días seguidos lloviendo, y bueno, empezaron a aparecer todo tipo de peste, de resfrío, de gripes, de pulmonías, de neumonía, de todo tipo de afecciones por el exceso de humedad, que es lo que mantiene que los virus se propaguen. En cambio, en un clima seco, esto debe ser más fácil de controlar. Está el tema de la contaminación. Incluso viste en los paneles que hay en la calle, dice la hora, la temperatura y la calidad del aire. Claro, pero con la contaminación, la humedad debe mantener más la contaminación que en lugar seco. También depende de los vientos. Sí. Si hay viento, no hay viento. ¿Hay viento? Más o menos. Igual se dice que, viste, yo creo que es por la contaminación que hay muchos problemas respiratorios, viste, pero eso, bueno, es por los autos, viste. Porque dicen que el viento es lo que mantiene o no la contaminación. Por ejemplo, dice que la ciudad de Nueva York, de Manhattan, tiene muchos vientos y por eso la contaminación no es tan grande como debería ser, porque los vientos empujan, arrastran un poco la contaminación. En cambio, cuando no hay viento y queda seco, por ejemplo, la Ciudad de México, que está encerrado entre montañas, es una ciudad muy fuertemente contaminada y casi irrespirable. Sí, bueno, acá también hay medio un valle acá, ¿viste? Entonces queda un poco contaminado. Incluso te digo, vos hablás que ya llovió 20 días, acá estamos entrando en crisis hídrica, ya pasó otra vez, ¿viste? Y estamos por entrar de nuevo en tema de que el agua, hay problema con el agua. Claro, ahora nosotros te iba a hacer un comentario, nosotros vamos a hacer la primera fiesta varelense de la miel, porque la miel de Varela es distinta a otro tipo de miel. La miel depende de lo que coman las abejas. Y vos me habías recordado un ejemplo que habían hecho de unas abejas que picaban, pero no tenían aguijón, o sea que no lastimaban, como las, no eran peligrosas, digamos, como las abejas normales. ¿Querés contarnos algo de eso? Sabes que esas son abejas nativas. Sí. No son abejas importadas, son abejas de América. Sí. Inclusive yo me estuve fijando en el INTA, hay folletos y hay cursos, porque esas abejas hay en Misiones, por ejemplo, se llaman abejas yataí, que son unas abejas, esa es una especie, ¿no? Hay varias especies. Sí. Son abejas muy chiquititas, son abejas, viste, te digo, para que tengas una idea, es como del tamaño de una mosca o más chiquita que una mosca. Ajá, claro, deben dar menos miel entonces. No tienen aguijón. Deben tener en cantidad de miel, deben producir menos miel que la otra abeja. Es una abeja que, te digo, se usa más para tipo medicinal, no para comer. O sea, lo que se dice es que la miel tiene beneficios medicinales, ¿viste? O sea, incluso yo no lo hice, ¿viste? Pero hay gente que se pone unas gotas en los ojos, que dice que cuando tenés cataratas mejora, yo no sé porque dicen que arde muchísimo, pero este se, digamos se usa como un remedio, digamos. Vos sabés que las abejas, el producto de las abejas, todo lo que hacen las abejas, no se pudre. Cuando el producto es natural, pueden pasar los años y los milenios y no se pudre. Incluso han encontrado restos de productos de miel en las tumbas de los faraones de Egipto y no se pudre. Han pasado 3.000 años y la miel queda, se puede consumir. O sea, esa es la ventaja que tiene la miel, es un producto fantástico. Para la salud es un producto bárbaro. Hablando de eso, yo el otro día compré una miel en la calle, mi mujer se enojó conmigo, ¿no? Sí. Pero eso creo que era trucha. Ahora, yo nunca sé, la miel, cuando se solidifica, ¿es trucha o es de verdad? Es buena. Es buena. Es buena. Cuando más se solidifica, es buena. Lo que pasa es que la miel que uno consume normalmente le ponen aditivos para que rinda más. No le ponen agua, le ponen otros productos. Y ese producto que le pone es lo que hace que se degrade y entonces se ponga en mal estado. Cuando es naturalmente natural, la miel de un año para otro se pone sólida. Y hay a veces licuar. Menos, a veces, a veces semana, menos, en tres meses, en seis meses se pone dura. Cuando está dura, antiguamente se ponía en baño María con calor para que se vaya licuando un poco para consumirla. Ese es un grado de pureza. Cuando se pone duro es un grado de pureza. ¿Vos la que compraste era dura o era licuada? Y no, era mezcla. Duro, pero me parece que es azúcar, que se va a saber. Yo la compré en una botella, ¿viste? Hay gente que vende por la calle. A mí me gusta probar a veces qué hay. A veces son cosas buenas, a veces son truchos, los tipos dicen, no, esto es bueno, qué sé yo. Claro, claro. Igual, no sé, a veces es divertido, tipo, vos sabés que te están engañando, bueno, y no le comprás, ¿viste? Pero digamos, uno, yo tiendo a confiar, digamos. Ah, bueno, pues está bien. Me da la sensación que Brasil tiene más sentido de la ecología que la Argentina, por lo menos que el centro, que Buenos Aires. En Buenos Aires la gente parece muy europea, muy de cemento, ahora del celular, y prácticamente le tiene miedo a la naturaleza. Tanto es así que están reemplazando los patios y los parques por cemento, por hormigón, es una manía que tienen los porteños, y no saben que de esa forma van a lograr que se inunden cada vez más. Porque al no haber terrenos absorbentes, se van a inundar cada vez más y los desagües pluviales se siguen teniendo en cuenta que hay un porcentaje del agua que va a filtrar por la tierra. Si no filtra, va a aumentar la cantidad de agua que va rodando a las alcantarillas y no va a dar abasto, por lo menos las que fueron hechas hace 80 o 100 años. Sí, acá yo te digo, no sé si hay más conciencia, ¿no? Por ejemplo, la basura se separa, ¿viste? Acá, o sea, también. Por ejemplo, acá yo vivo en un edificio y acá el edificio, bueno, separa la basura y genera una renta que se usa para comprar productos de limpieza, ¿viste? Pero la basura, te acostumbras, yo inclusive cuando hace poco estuve con mi hijo, estuvimos en Misiones, sí, y este y estaba allá en Puerto Iguazú, le decía, che, ustedes no separan la basura, ¿viste? No, me dijo la gente de ahí de las cabañas, me dijo, no, que la separe el tipo que la agarre. A veces vos decís esas cosas, vos decís, loco, pero no es así, ¿viste? Vos decís que el ciruja lo separe, ¿viste? Vos decís, no es. Parece como una falta de conciencia, por lo menos separarla, ¿viste? Claro, bueno, acá salió una noticia que a mí me alarmó bastante, no sé si la van a poner en correcto, en circulación o no, que es directamente volver a quemar basura en lugar de compactarla, porque aparentemente los lugares donde se compacta basura, que eran los rellenos del SEAMSE, están saturados, incluso están por encima del nivel, con lo cual se están empezando a formar como lomas, pequeñas montañas bajas de basura, entonces no hay más lugar donde depositar la basura, entonces están pensando volver a quemarlas, lo cual produce dos efectos terribles. Uno, la contaminación brutal que tiene la incineración de la basura, y dos, que todos los cartoneros se van a quedar en la calle, literalmente sin ningún tipo de fuente de ingresos. No, sí, ningún tipo de reciclaje, es una barbaridad. Aprobó el Consejo Deliberante, ojo. Claro, sí. La legislatura. Sí, a mí también me pareció una locura. Yo cuando lo vi, lo leí, la verdad que, qué sé yo, no sé, a veces uno lee cosas de la Argentina, lo deja muy triste, ¿no? Sí, pero bueno, es un país porque por lo menos separar la basura, ¿viste? Yo a veces leo gente que dice, a mí qué me importa, yo pago ¿cómo se llama? Alumbrado, sí, barrio, limpieza. Y vos decís, loco, pero no es así, ¿viste? Por más que pagues, separala por lo menos. Yo sé que los países que tienen más conciencia, por ejemplo Japón o países de Europa, hacen la separación de basura, como decís vos. Eso es, en los países más desarrollados se suele usar ese tipo de actitud. Es lo correcto, digamos. Sí, o tratar, yo creo que lo correcto sería usar, que yo inclusive se los propuse incluso en como una utopía, digamos, en los eventos del museo, intentar sí. llegar a basura cero, ¿viste? Sí. O sea, que es la fiesta de la miel. Es difícil, porque yo he ido a lugares que acá, eventos en la facultad, viste, que decían, bueno, traiga su vaso, traiga su taza, porque vamos, la idea es hacer basura cero. Es medio hinchapelota, viste, o si me tengo que llevar un vaso, porque si quiero tomar algo, los tipos no te van a dar un vaso de plástico. Claro, pero claro, es complicado. ¿Viste? Como una utopía, viste, aquello que decía Galeano, ¿qué es la utopía? Es el horizonte al cual queremos llegar. Yo no te digo que llegues, pero por lo menos decir, mira, vamos a intentar dar lo menos de plástico posible, lo menos vasos de plástico posible. Tráiganse un vaso de plástico del museo o de su casa. Inclusive yo te digo, en la facultad, cuando vos entras acá en la Universidad de San Pablo, hay un comedor grande y los tipos te dan, digamos, como dentro de un kit de ingresante, una taza de plástico, viste, con el logo de la universidad. Entonces vos esa taza la podés usar cuando vas a comer, viste, en lugar de servirte un vaso de plástico, te servís ahí. Y esa taza la podés usar varias veces. Plástico, es una taza, viste, de plástico duro, viste, como las claro. la taza de café, podés usar para café, para tomar algo fresco, qué sé yo, pero yo no sé cómo estarán los precios, viste, bueno, en algún momento por ahí hacer ese tipo de tazas, viste, tipo las tazas, viste, con las que son como un jarrito. Sí, ese jarrito, ¿viste? Plástico. Tipo de plástico duro, que el tipo la pueda lavar, viste, que la pueda lavar con jabón y agua, y que tenga el logo del museo, decirle, mira, si vos querés usarla, te lo llevas de recuerdo, pagalo, obviamente, no te estoy diciendo que lo regale. Una cosa barata que lo pueda reusar el tipo. El problema tiene un poco la contaminación de plástico. El problema de esos vasos es la limpieza. El plástico es difícil de limpiarlo porque es poroso de alguna forma. Lo más limpio es el vidrio o la cerámica, pero se rompe. Mejor sería vidrio, pero ahí yo creo que los costos se hacen mucho más caros. Exacto. Bueno, depende. La botellita de Coca-Cola no sé qué costo tienen, pero algunas son de vidrio todavía. Así que las descartables. Tirarlo como una idea, viste, acá yo te digo, hay eventos que te dicen, buscamos ser basura cero. Entonces decís, mira, tráete un vaso de tu casa, viste, qué sé yo, un jarrito de metal si querés. Sí. Y qué sé yo, como un horizonte, no te digo que sea fácil, yo sé que es difícil. No, lo otro que sean reciclables de alguna forma, como decís vos, que son tazas reciclables, como que se alquilen las tazas o se entreguen y después se vuelvan para poder mantenerlas, para no tener tanta basura, porque el grado de basura es impresionante. Y yo alguna vez hablé, vos debés conocerlo, el tema de las islas de basura. En medio de los océanos hay islas enteras con basura, que son desechos y miles de toneladas que se juntan. Entonces, depende de las corrientes marinas, hay lugares que se forman un lugar donde no se remueva, que queda la corriente como estancada, y se van formando islas. Y las islas tienen tamaño de un pequeño continente, de grandes que son impresionantes. Es el tamaño de Francia, una exacto, cosa así. Exacto. Entonces, debajo de esa isla se pudre porque no pasa el sol, no pasa los rayos del sol ni el oxígeno, se va pudriendo todo lo que está abajo. Es una contaminación feroz que uno no tiene idea porque cree que el mar es infinito y se lo va a tragar todo, y no es así, porque después los peces van comiendo plástico y mueren, por supuesto, toda la vida que está debajo del agua perece. Es escandaloso esto. Yo hace poco estaba escuchando unos comentarios de un señor que se llama Noam Chomsky, lo debes conocer, vos, norteamericano, él, sí, que habla muy bien, pero habla muy mal, sobre todo de la cultura de se usa y se tira, y sobre todo de la falta de cultura que tienen tienen los norteamericanos, que es el principal potencia mundial contaminadora. Y dice que con el actual gobierno se está tratando de proteger la ecología, sino de seguir contaminando más que antes. Y esto es muy grave, porque la cantidad de productos que tiene hace que la contaminación, en lugar de frenarse, aumente. Y esto es gravísimo. ¿Vos qué te parece? Yo te hago una pregunta pensando en eso. Por ejemplo, suponete la miel. ¿Qué productos se van a vender en la feria que van a hacer? Bueno, todavía no sabemos, porque la fiesta ya está. Es una fiesta varelense la que se va a hacer. Es la primera vez que se hace una fiesta varelense de la miel. La miel tiene distintos... Pero la fiesta varelense de la miel, ¿no? De la miel. Vos sabés que la miel tiene distintos productos, distintos gustos según dónde se haga. Incluso me comentaba hace no mucho un señor que había estado, creo que en Francia, y decía que ya, por ejemplo, cuando se compra un tarrito de miel, te dice de qué es. Si la miel viene con azahares, está producida con eucaliptos, con cítricos, según lo que coma la abeja, es el gusto. ¿No te acordás en la calle Bartolomé Mitre, que en la casa de la miel? Claro, y tiene distintos gustos, se va catalogando. Que te decían, esta miel de esta flor, de tal flor, y había también miel de Misiones, ¿te acordás? Ahí exacto. Yo me acuerdo, sí, que compraba, y había, en la calle Bartolomé Mitre, no sé si sigue existiendo eso. Creo que no, pero es verdad, como decís vos, tiene distintos productos, algunas miel que son más oscuras, otras son más claras. Aparentemente la miel de Florencio Varela es miel de pradera. La miel de pradera es más suave y más transparente. No significa que sea ni mejor ni peor, tiene distintas características. Es más liviana, y otras que son más pesadas y más oscuras. Cada una tiene los productos según donde la miel trabaje. Y a su vez, la miel de Yatay, que te comentaba, de las abejas sin aguijón, es una miel muy líquida. Claro, tiene distintas características. Sí, exacto. Sí, exacto, es como decís vos, la que vos decís es muy líquida, porque también depende qué es lo que produzca la miel y cuál sea su entorno. O sea, según el entorno que tenga, es lo que produce la miel. Pero como alimento, la miel es un alimento insuperable, absolutamente insuperable, y es verdad que tiene facultades terapéuticas para el hombre, y tiene vitamina C, y tiene muchas cosas que son muy buenas. Por ejemplo, cuando uno está mal de la garganta, a veces uno, el que habla, tiene problemas de la garganta, a mí me ha pasado varias veces, y lo que mejor te sirve lejos es la miel. Lejos, pero absolutamente no hay ninguna pastilla que te reemplace tomar una cucharada de miel. No hay nada que te lo reemplace. Una cosa que te propongo, a ver qué te parece. Que la gente que va, suponete que alguien venda miel ahí. Sí. Supongo que van a vender. Sí, van a vender miel. Deben vender ya en frasco, pero tal vez que lleven los frascos y venden a granel. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, porque la fiesta de la miel ya se está realizando en Florencio Varela, ya se hizo en la calle peatonal en distintos lugares de Florencio Varela. Así que, pero va a terminar justamente la culminación en el Parque Hudson, Parque Hudson. ¿Ya comenzó la fiesta? Ya se está haciendo la promoción de la miel en Florencio Varela. A partir de estos días, ya de ayer empezó, hoy, mañana y el domingo termina en el parque Hudson. Algunos dicen que hay que decir Parque Hudson y no Parque Hudson y no Parque Hudson. A mí me lo han criticado, porque si estás hablando en español es Hudson, no es Hudson. Hudson es William Henry Hudson. Que la gente lo entienda. Che, allá en Varela está viendo, porque viste que hubo un momento que se hablaba mucho de la mortalidad de las abejas, viste. Inclusive yo leí que en Uruguay había muchas quejas de que las abejas... ¿Allá en Varela está pasando eso también? Y pasa con los venenos, no solo glifosato, todo tipo de veneno. Si la planta está envenenada, no solo las abejas. Me ha pasado a mí personalmente que vos mordés una manzana con cáscara, la manzana debería uno comerla con cáscara, y la cáscara tiene un gusto raro. Entonces dice, cuando tiene gusto raro, lávela con jabón, con detergente. ¿Dónde se ha visto eso? Está envenenada. Por eso tiene un gusto raro. Claro. Sí, es así de simple. Bueno, Eduardo, no sé si querés contar algo más sobre la naturaleza. Yo sé que a vos te encantaría estar presente el domingo. Lástima que no podés venir. Pero hay varios eventos que están programados para este año. Lo que pasa es que nosotros pasamos de la sequía a la inundación, sin escalas. Sí. Enero, febrero y marzo seco, se rajaba la tierra, empezó a llover y ahora hace 20 días que no para, paró un poquito esta semana y hoy ya está volviendo a garuar. Hoy está garuando despacito, hoy mañana, así que esperamos que pare el sábado para que el domingo se pueda entrar en el parque. Che, te hago una pregunta. Sí. Para suponete que yo quiero ir a pie. Sí. No, pues pensando en que sea mis hijos por ahí. Si quieren ir, si van en transporte público, sí. ¿Hay alguna alternativa? Ustedes, bueno, poner una camioneta de Varela, todo eso. Que es medio difícil porque bueno, primero que no te digo gratis, que la gente se lo pague, pero es complicado, temas de seguros y todo eso. ¿Cómo sería la mejor manera para ir en transporte público? La mejor forma de Buenos Aires es llegar a la rotonda Gutiérrez, la rotonda Alpargatas, o al centro de Varela, y de ahí tenés que ir en remis o alquilar o contratar alguna camioneta. Hasta el centro de Alpargatas, hasta ahí Alpargatas, rotonda. ¿Cómo llegas de Constitución, por ejemplo? Y podés ir con micros que van que van por Panamericana o van por la nueva Calchaquí, la 36, que la avenida Calchaquí ha sido asfaltada a nuevo. A nuevo no, toda una parte ha sido asfaltada. Ahí hay micros que pueden llegar perfectamente a la rotonda. Y la rotonda es una especie de centro transbordador, porque se bajan los que vienen de la autopista y están los que cruzan por la ruta 36. Y ahí tenés remises. ¿Cómo? Ahí hay remises. Ahí hay remises, exactamente, ahí hay remises. Sí, sí, sí. ¿Tienes idea cuánto te puede salir un remis de ahí? No tengo idea. Yo normalmente cuando voy con gente les recomiendo encontrarnos en la rotonda y de ahí, si yo estoy, lo llevo yo, lo lleva Rubén o alguien que esté con vehículo, entran varias personas en un vehículo. Y si no, si van con otro vehículo, nos encontramos ahí porque es el lugar más práctico para encontrarse. Hay colectivos que llevan hasta la esquina, ¿eh? Creo que el 501 llega hasta la esquina donde está el monolito. No sé con qué frecuencia pasan, eso no te lo puedo decir. Pero yo sé que gente personal del parque que va en colectivo. Se puede ir perfectamente en colectivo también. Tendría que averiguarte la frecuencia y dónde pueden tomarlo esos colectivos. Che, ¿la fiesta es sábado y domingo? No, domingo. Domingo solo. Domingo ¿a partir solo. De qué hora? De 10 de la mañana a 18 horas, 17:30. Por ahora está anocheciendo un poco temprano, ya las... A las 6:30 ya es noche, ya se está haciendo, son días medios cortos estos. Está bien, y bueno, no te decía, bueno, miel seguramente se va a vender, pero propóleo, esas cosas tenés que supongo ver. Supongo que sí, todo tipo de productos y subproductos de la miel. Ah, te aclaro y les cuento a los oyentes que por supuesto la entrada es libre y gratuita, aclaremos, porque si alguien que nos está escuchando cree que tiene que pagar una entrada, no. Solamente se cobra un bono contribución para el estacionamiento, para que esté en un estacionamiento controlado, pero el resto es entrada libre y gratuito, así que no hay ningún inconveniente en ir. Así que bueno. Cuando quieras venir, bienvenido. Yo sé que vos querés venir, tus hijos querían venir la otra vez, lamentablemente no pudieron. Después tenemos otra fiesta para el parque este año, pero ya vistas. Uno es el famoso 4 de agosto, después tenemos también una exhibición de los 100 años de Allá Lejos y Hace Tiempo en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Ajá. Nacional nos va a prestar un lugar para poner, hacer una exposición de Hudson. Vos sabés que la palabra 100 años, Allá Lejos y Hace Tiempo, es más conocida que la palabra Hudson. Todo el mundo sabe lo que es Allá Lejos y Hace Tiempo, aunque no sepa quién lo haya escrito. Es muy sí, conocido. Quedó como, sí. Como un dicho popular, digamos. Por lo menos en la Argentina todo el mundo sabe lo que es Allá Lejos y Hace Tiempo. Se conmemoran 100 años y la gente de la Biblioteca Nacional nos presta un lugar para hacer una exposición y posiblemente haya una charla también ahí. Ojalá que la puedan grabar la charla. Ojalá que la puedan grabar y vamos a ver qué se puede hacer. Hace poco Rubén Ravera estuvo con el anterior director del parque y de la biblioteca y decía que también era hudsoniano, que era muy devoto de Hudson, había estudiado bastante sobre Hudson y iba a dar una charla afuera, en el exterior. Así que también es hudsoniano. El actual director, no sé si es hudsoniano, pero está predispuesto a todo lo que tenga que ver con la cultura, así que nos ha dado el visto bueno. Oye, para es borgiano, él le leía a Borges, Mangel. Borges era hudsoniano también. Pero él era un lector, él, por lo menos lo que yo leí del actual director de la biblioteca es que él era lo conocía Borges y cuando Borges ya había estado mal de la vista le leía a Borges. Ah, mira qué bien. Claro, necesitaba alguien que le leyera, pues estuvo mucho claro. Tiempo mal de la vista y necesitaba alguien que le leyera para poder antes de que apareciera Kodama, que apareció en la última etapa, para que lo pudiera leer lo que él siempre había leído. El padre también había tenido un problema de vista, así que era congénito eso. Mirá vos, che. Así que, bueno. Te digo porque ya son las dos. Ojalá que salga todo bien. Cualquier cosa avísame, Atilio. Bueno, cualquier cosa te aviso. Y bueno, comento lo que había dicho Rubén en el programa anterior, que está abierta las puertas para patrocinar el programa de Hudson. Rubén Ravera quería ver si podemos encontrar algún patrocinante, no solo para el programa, sino también para los eventos que se van a hacer. Acláralo, si alguien quiere patrocinar el programa, ¿cómo se comunica? ¿Con quién se comunica? Y tendría que comunicarse a los teléfonos que están en la página de Asociación de Amigos. La página de Asociación de Amigos tiene una página de Facebook. Allí está... ¿Se puede decir el teléfono? ¿Es público? Sí. Son las páginas de Facebook, sino el teléfono de Rubén Ravera, que es el... ¿Querés que te lo cuente al aire cuál es el teléfono de Rubén? No, está bien. o el email. ¿Tenés un email? Sí. El mail de la Asociación de Amigos. Que entre en la página. En la página de la Asociación de Amigos... Página de Asociación de Amigos Parque Arqueológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Espera, la página de Asociación de Amigos de Facebook, comentar. Sí, de Facebook. Y allí están los teléfonos. Y después te voy a pasar los teléfonos para que lo pongan en el Blogspot. Aclaremos que en el Blogspot que tiene el Museo Hudson es muy completo. No solo se levantan todos los programas que están acá, sino también se levantan muchos de los textos de Hudson y los libros de Hudson, que también se pueden levantar en PDF. Y allí está la información, que si no la tenemos después la vamos a completar. Yo después te paso los teléfonos. Bueno, la página de Asociación de Amigos es facebook.com/amigosdehudson, todo junto. Asociación Amigos del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, todo eso junto. Es largo. ¿Pero eso qué? ¿En Facebook? En Facebook también, sí, exacto. En Facebook, sí. Claro, ese es pero digamos, si un tipo quiere colocar la dirección es facebook.com/amigosdehudson, todo junto, ahí ya entra. Ahí ya entra, exactamente. Amigos de Hudson, todo junto. Y también, ahí ya entra. Y también tiene un Twitter, que es @amigosdehudson. Ah, bueno. También tiene un Twitter. Y después te voy a pasar los teléfonos para que quiera comunicarse. Están los teléfonos de Buenos Aires Books y los teléfonos de Rubén Ravera. Teléfono, estoy viendo la página. Es 4382-9765. Sí. Es el teléfono de los amigos de Hudson. Exacto. 4382-9765. Con el 11 de la ciudad autónoma, de la región de la ciudad autónoma. Exactamente. Y o sea, bueno. ¿Quién quiere publicitar en el programa? Que llame al 4382-9765. Y ahí habla con vos. Sí, conmigo, con Rubén o con Roberto, que son los que estamos encargados de todo lo que tenga que ver con los amigos del Parque Hudson. Bueno. Así que bueno, y te comentaba que ya le había comentado antes, lo habrás escuchado, todo lo que hemos vivido en estos 20 días en la Feria del Libro, que fue el único museo que tuvo un stand propio en la Feria del Libro, y bueno, tenemos muchas cosas para contarles de a poco. Algunos se las hemos contado ya, y otras se las iremos contando de a poco con el devenir del tiempo. Bueno, Eduardo, gracias por todo. Eduardo es el que sube toda esta programación a la página del Blogspot del Museo Hudson. Y nos encontramos entonces el próximo jueves. Hay que aclarar que el horario es los jueves de 13 a 14 horas aquí en www.arinfo.com.ar, y si no, en el Blogspot, donde va a estar colgado el programa y todos los programas anteriores. Un abrazo, Atilio. Mucha suerte en la fiesta. Un abrazo para vos. Gracias por llamarnos y nos seguimos conectando vía Skype, vía Internet o tantas formas de encontrarnos. Y con esto ya nos despedimos. Este ha sido un avance más del programa del Museo Hudson y los esperamos el próximo domingo en la fiesta, la primera fiesta de la miel, primera fiesta de Florencio Varela de la miel, con todas las novedades que tenemos. Allí nos encontraremos. Gracias y hasta la próxima. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio.